cómo nos gustaría apasionarnos en un 100% con lo que va a pasar hoy a las 20:30 cuando Argentina se juegue la clasificación al Mundial de Rusia 2018 en el partido contra Perú en la Bombonera. Decimos que no puede ser un 100% o únicamente un pensamiento de tipo deportivo y pasional porque, por ejemplo, el domingo pasado Tiempo Argentino reveló que la AFA le entregó 4.000 entradas a la barra de Boca para que las pueda revender. Además, hay exfutbolistas y empleados de seguridad del club involucrados en esta reventa. El presidente de Boca, Daniel Angelici, les dio las entradas a los barras a cambio de que alienten hoy a la noche y que no puteen a los jugadores. Para poder conocer justamente el entramado de esta reventa de entradas para el partido de hoy, estamos en contacto con Roberto Parrotino, periodista de Tiempo Argentino, uno de los autores de la nota, junto a Juan Diego Britos. Roberto, buenos días. Aquí Diego y Norman en la mesa. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Bien, muy bien. ¿Cómo fue este entramado para que la barra de Boca tenga 4.000 entradas para revender a cambio de pasión? Esto empieza incluso quizás antes de que se decida el cambio de localía de la selección argentina del estadio River, del Monumental a la Bombonera. Una vez que se decide, sí, ya se pone en marcha todo un operativo, digamos. Claudio Tapia, el presidente de la AFA, se lo comunica a Daniel Angelici, el presidente de Boca, y a su vez vicepresidente de la AFA, y obviamente si vas a hacer la fiesta en tu casa, le tenés que pedir un poco, por menos, permiso a los que manejan ciertos negocios o ciertas prácticas. Ahí es donde se hace el acuerdo, digamos, entre la Asociación del Fútbol Argentino, ya excediendo a lo que es Boca propiamente, con la barra brava del club, con la 12, que incluyó, como decías al principio, una cierta cantidad de entradas, la liberación de cierta cantidad de entradas, unas 4.000, y en su mayoría son tickets para de costo cero para personas con discapacidades. Roberto, ¿cómo consiguieron estas entradas para discapacitados de costo cero? Hoy salió la segunda parte de la nota, ¿no? En la página web de Tiempo. Sí, ayer logramos dar con un testimonio de un chico con discapacidad que fue a buscar su entrada. La AFA informó que se retiraban el viernes 22 a las 10 de la mañana en el boliche Group de Palermo. Y bueno, esta persona que nos brindó el testimonio, contó que él llegó muy temprano, que pidió permiso en su trabajo para no ir, llegó a eso de las 6:30 de la mañana, que a las 10 abrieron la ventanilla y minutos después llegaron un grupo de personas en tono amenazante y se colaron, se pusieron delante de la ventanilla y empezaron a gritar, no hay más entradas, no hay más entradas. Se generó disturbio. Con el correr de los minutos llegaron más personas de este grupo que no estaban identificados con vestimenta de Boca, pero estaban en un tono, digamos, de insultar, de empujar, y a los pocos minutos ya directamente se cerraron las ventanillas, que había solo dos abiertas, y bueno, según la persona que nos brindó el testimonio, las mismas personas que llegaron tenían entradas en la mano, incluso medio que la ofrecían para comprarla, la estaban revendiendo, digamos. Uh-huh. Así que esto recién lo conocimos ayer, pero los tickets lo tienen desde hace tiempo, y de hecho la barra, integrantes de la barra, lo ofrecían a 2.500 pesos como base, ¿no? Como piso. Después de ahí empezamos a negociar. 2.500 pesos por entrada, estamos hablando de un negocio que puede llegar a los 10 millones de pesos, digamos. Sí, que lo excede. Eso de mínima son 10 millones de pesos. Una cuenta rápida, eran 4.000 entradas a 2.500, nos dan 10 millones, pero no las van a vender todas a 2.500. De hecho, hoy si hay una persona que está muy con muchas ganas de ir a la cancha, seguramente pague mucho más. Y además, sin contar el negocio que significa los cerca de 8.000 estacionamientos alrededor de la Bombonera y los puestos de comida y bebida. Lo que ocurre en ese sentido es que lo que ingrese, pongámosle 200 pesos por estacionamiento, lo tienen que repartir con el jefe de calle, con el policía de calle o con la comisaría de la zona, y bueno, con la persona que trabaja de trapito, y a su vez con su jefe, que es la jerarquía de la 2. Ahora, estos ilícitos están totalmente legalizados en un punto, ¿no? Ya como una empresa que funciona en conjunto con Boca. Sí, la verdad que sí. A ver, Boca Godoy Cruz, que fue la fecha pasada de local, no, la anterior, En la calle Irala, vos llegabas con tu auto, estacionabas, se acercaba una persona y te pedía 200 pesos. Y esto a la vista de las policías, que se acercaba incluso y le decía, ¿todo bien? ¿Cómo va? ¿Algún problema? No, ninguno. Bueno, listo, seguían. Digo, compartían la misma cuadra, por uh-huh. ejemplo, en esto puntualmente los estacionamientos. Y la relación entre los dirigentes y la Barra Brava, y puntualmente la relación de Angelici con todo el significante de poder que tiene, no solo en el fútbol, con la Barra Brava de Boca, es Vox Populi. De hecho, hace poco le filtraron un audio a Angelici en el que se escuchaba a Rafael Diceo, que está marcado como el jefe de la barra, diciéndole a una persona, a ustedes cállense, no hablen boludeces, porque el que hablo soy yo, que yo hablo con el Tano, yo hablo con Angelici, diciendo yo me manejo en línea directa con él. Uh-huh. Ahora, qué naturalizado que está para que no haya como un costo político, ¿no?, por operar de esta manera. Mira, justo ayer al mediodía, con la visita del presidente de la FIFA, de Gianni Infantino, lograron estirarle un teléfono a Angelici y un periodista le preguntó por la cuestión de la reventa de entradas, de la entrega de entradas a la barra, y fue curioso lo que dijo. Primero dijo que no le consta él esto, y luego dijo que si hay personas a la que le consta esto, hagan la denuncia en la justicia. ¿Qué pasa? Primero, no es la tarea del periodista de ser juez ni policía. Más allá de eso, pongámosle que hay alguien que hace la denuncia en la justicia, puntualmente con este caso del vínculo entre Barra, Asociación del Fútbol Argentino y Angelici. La justicia es un terreno en el que Angelici es el principal operador político del gobierno nacional. Así que, obviamente, te lleva para hacia el terreno a que le conviene. Roberto, Mauricio Macri, un hombre tan ligado al club y, como decís, a Angelici, ¿puede desconocer esta medida de darle 4.000 entradas para que revendan? No, para nada. Primero, porque fue presidente de Boca del 95 al 2007, si mal no recuerdo. Porque tuvo relación con Navarra, como cualquier presidente de fútbol argentino. Segundo, porque tiene comunicación, esto que te decía, tiene línea directa con Angelici, y Angelici se juega un partido mucho más allá del resultado deportivo. Y tercero, porque ayer estuvo en esta reunión con Infantino, con el presidente de la FIFA, porque tiene interés de apropiarse directamente, sin un pacto con Tapia. Recordemos que Angelici y Tapia hicieron un pacto para conducir la Asociación de Fútbol Argentino, pero el verdadero objetivo del gobierno en el fútbol es quedarse con la Asociación de Fútbol Argentino y, a largo plazo, transformar a los clubes en sociedades anónimas, que eso es como el último mojón. Pero ya lograron cosas, lograron implantar esta especie de Superliga, que no cambia mucho, pero bueno, es una estructura por fuera de la AFA. Lograron el fin del fútbol para todos y la vuelta a la privatización de las transmisiones de los partidos. Entonces, Macri no solo no desconoce esto, sino que hoy se juega también parte del futuro político del fútbol. No es por desligar, obviamente, responsabilidades a Daniel Angelici y a la conducción de Boca en este momento, pero queríamos preguntarte también si este tipo de modalidad de trabajar con la barra para los partidos de la selección ocurre cuando Argentina juega en otras canchas, en el Monumental o en cualquier otra que juegue en el interior del país, por ejemplo. Ocurre en el mundo. En el Monumental, hasta, por ejemplo, los últimos partidos de la selección en el Monumental, el arreglo era el siguiente: una cierta cantidad de entradas a la Barra Brava de River, unas 700 para revender, para que dispongan ellos, más allá del control territorial de la zona, digamos, si es que existiera, pero me parece que ni cobraban estacionamiento, nada, y el pacto era que no vayan al Monumental. Ese era el acuerdo último en River. En otras ocasiones sí fue la barra de River al partido de la selección, pero lo que pasaba en los últimos partidos era ese. Y ocurre en el mundo, te decía, porque hace menos de un par de semanas el presidente de la Juventus, Andrea Agnelli, fue suspendido por la Federación Italiana de Fútbol un año por venderle entradas a los ultras, es decir, a los barras de la Juventus, para que revendan. Esto está, digamos, comprobado. De hecho fue suspendido y había un agravante. Estas personas de los ultras de la Juventus tenían vínculos con la 'Ndrangheta, que es hoy la principal mafia que está operando en Italia. Así que es algo que no es propio argentino. En Europa también pasa, sí. Sí, en Europa también pasa. Siempre que decimos desde acá, ya, en Europa no pasa nada, ¿no? Pasan las mejores familias. Roberto, queríamos preguntarte también en términos así como personales, si para vos la pelota se mancha cuando empezás a investigar estas cosas, o podés sentarte a ver el partido de esta noche apasionado con lo que ocurra futbolísticamente. Me guardo para mí, me conservo, aunque sea en una mínima parte, la esencia del juego y todo lo imprevisible que es el juego, lo fantástico que es el juego. Porque si no, no sé, no me sentaría a ver el partido. Y sé que todo no se puede arreglar. Sé que el fútbol o el deporte es demasiado importante como para que lo reduzca cierto grado de corrupción, de malas artimañas. Pero no, me guardo un costadito lúdico, un costadito que puede pasar, digamos, puede pasar, siempre, cada tanto pasan cosas fantásticas, cosas relacionadas a lo artístico, no sé, desde jugadas, desde goles, o desde resultados imprevisibles, así que trato de conservarlo para seguir, digamos, porque si lo reduciría a eso, no podría seguir, digamos, haciendo esto. Tratando de ver otras cosas que hay dentro del deporte, digamos. Ahí va, Roberto, gracias por este contacto. Te mandamos un abrazo. Por favor, no hay problema. Un abrazo grande. Roberto Parrotino, periodista de Tiempo Argentino, junto a Juan Diego Britos, han hecho esta investigación para ver cómo fue la reventa de entradas para el partido Argentina-Perú hoy. Le dieron 4.000 entradas a la Barra Brava de Boca para que las pueda trabajar, para que se quede con por lo menos 10 millones de pesos. En esto, por supuesto, hay un conocimiento y un interés político de Daniel Angelici, un íntimo de Mauricio Macri.